110. No se puede estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3. A veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando, avísale al supe que nos estamos quemando, no se sabe el fuego en donde es.